Pero ayer me estaban dando una noticia muy buena, que iba a bajar la nafta, che. ¿Sabías algo de eso? No, ¿será verdad? Supongo que sí. No sé, así me dijo un remisero, mira, porque me tuvo que llevar un remisero. Me dice, ¿sabías que van a bajar la nafta? Y si bajan la nafta es una cosa muy buena. Debería bajar todo después, claro, ¿no? Porque claro, porque siempre te dicen que es claro, por la nafta que la cosa es cara. Las cosas, porque dice sube la nafta y tiene que subir la canasta. Porque por el transporte y todo ese verso. Claro. Y bueno, y le busquen la manera de sacarle el manguito al, al pobre, ¿viste? Pero bueno, sí. ¿Qué va a hacer? Pero bueno. Está bueno que nos vayamos dando cuenta de esas cosas y algún día va a ser de otra manera, esperemos. Esperemos que cambie, pero siempre siempre cambian los gobiernos y por ahí mejora. Ahora, por ejemplo, estamos en esa de que lo que ha conseguido este gobierno puede ser que el otro lo manda todo para atrás. Y esas son las cosas, ¿viste? Y es un temor, ¿viste? Un temor para uno que siempre sufrió el desgaste. Sí. Sí, porque esos cambios los sufren, digamos, claro, los sufrimos el de abajo, los de abajo. Y es una realidad. Es sí. El que tiene plátano se las arregla de alguna manera, pero el que vive de su sueldo no. Sí. Y el que vive de su changa, por ejemplo, es peor todavía. Claro, se acaban las changas, claro, en esa se época. Acaban las changas. Sí. Y bueno, y esa gente que come, si sacan, por ejemplo, Cristina ha hecho un montón de madres que tienen hijos de soltera y por lo menos tienen para darle, no sé, un poco de comida a sus hijos, pero yo, si saca Macri este, dice él va a sacar todo y va a dar trabajo genuino, pero ¿en cuánto tiempo lo va a crear? ¿En un mes va a arreglar todo? No, está claro que no que no va por ahí la cosa. La propuesta. Esperemos que la gente se dé cuenta. ¿Viste? Sí. Si está bien, este gobierno dejó un montón de cosas que no hicieron, pero medianamente no se pasa tanta necesidad. Mira, yo justo que te iba a decir que estábamos con visita, pero se está yendo la visita. Bueno. Los saludamos. Chao. Bueno, Atilio, ¿te parece que arranquemos con un poco de música y bueno, y después seguimos con a ver qué tenés de? Mira, hoy la idea era arrancar con algo de bien de acá y después irnos a viajar por todos lados. Claro. ¿Te parece este? Mira, dice Horacio Cholina, ajá, viejo petizo alazán. ¿Te bueno, parece? Vamos a escucharlo, es de mi pago. Vamos con eso entonces. Tuve un petizo alazán, pues la suerte así lo quiso, pero no era tan petizo como muchos pensarán. Mansito Nadaragán, criado en la cordillera, y en cualquier lado que anduviera, no le aflojaba el muy criollo, ni el más corto tranco de pollo, por más sepio que tuviera. Si tenía que pechar un toro en una tranquera, parecía una barrera, la bestia no iba a pasar. Con él yo supe ganar carrera más de una vez, que perdí también lo sé, pero lo que tengo en cuenta, que en los 250 nunca me dejó de a pie. Pero no solo sirvió corriendo en una cuadrera, trillando el trigo en la era. Varios veranos pasó, el pisadero sintió el peso de su pisada, pa'l tiempo la ladrillada. Aunque tenía alguna maña, también se echó la montaña, la leña en tanta arrastrada. Era una maravilla, si me tocaba enlazar, solo tenía que apretar mis talones en su costilla. Ya veía su carretilla a la par de las paletas del vacuno mazotreta o del bagual mamañero, también sirvió pa' carguero en la cosecha de mosqueta. La muerte llevó su estampa como la vida la trajo, porque allá en los Ñires bajos la nieve le hizo una trampa. Ya ni ladera ni pampa tu relincho escucharán, y ya no retozarán las potrancas a tu lado. Solo el recuerdo ha quedado, viejo pendizo al azar. Bueno, ahí estábamos escuchando a Horacio Cholila y una hermosa milonga, viejo petizo alazán. Son rápidos los petizos. Son rápidos los petizos y sí, y lo que sirven, porque el caballo grande por ahí es mejor el petizo para el campo que el caballo alto, ¿viste? Ajá. El caballo que tiene mucha sangre por ahí se enrieda, se lastima. En cambio, un petizo claro, lo usas para todo. Claro, ahí decía para bajar leña al monte, sí, para todo, la cosecha de mosqueta. Porque el petizo es morrudo y tiene otro tipo de fuerza, otro tipo de velocidad que no es muy. Si corres 300 metros ya se cansa, porque el caballo canilludo lo alcanza en 300 metros. Claro. Por eso 250 es la medida. Es la medida del petizo. O 200. Claro. Ahí en Magín hay el papá de unos mellizos alumnos, que también andaba, corría en uno chiquitito. Sí, sí. Pero era, metía, pero en carreras cortas, ¿no? Claro. Claro. Dándole el tiro no hay quien le gane. Claro. Sí, está bueno. Esas son las. Los aprendizajes, ¿no? De tanto ver y tanto probar. Claro. Y uno va aprendiendo, se va criando y va aprendiendo. Que uno lo ve de afuera y, claro, y que no conoce y dice, pucha, pero este con ese caballito tan chiquito le quiere hacer al otro, el que grandote, es gigante. Claro. Dos pasos del otro, claro, y lo el que atrás. Sabe, es muy raro el caballo gigante que tenga mucha velocidad al salir, ¿viste? Ellos tienen mucha rapidez para salir. Claro. Eso. Ahí estamos con la operadora Gaby, que había que ha estado de vuelta. Claro, había estado. Los había desencontrado. Abandonado. No, es que un lunes no estuvimos, un lunes estuvimos, claro, un martes y. Ay, los perdí. Ya nos desencontramos y ahora estamos de nuevo, por suerte. Recuperamos a la operadora y vamos a poder contar con la ayuda de Gaby. Con la ayuda de Gaby iremos a contar este otro lunes. ¿Venís para el lunes que viene? Sí. Ah, bueno. ¿Qué anduviste haciendo los lunes, Gaby? Nada. ¿Y te perdiste operar? De venir a operar. Sí. Bueno, ¿te gusta operar o no? Sí. ¿Y sabes decir algo más que sí, no? No. Puch. Sí, no, es bien cortita. No quiere, bueno, andar gastando salida. No, no. Bueno, pero ahí está, sentada frente a la consola. Quiero saludar a todos mis compañeros del SIC, porque el 25 de este mes se viene el cumple del SIC. ¿Cuánto cumple? 10 no sé, años, ¿eh? 10 o 11 años, no estoy muy seguro. Me parece que son 10 años. Ajá. Un montón, ¿eh? Y bueno, ¿vos, Gaby, cuánto tenés? Van a hacer una fiestita, así que... ¿Cuánto? Donde van a haber talleres libres, me dijeron, y... Mirá. Y algo más. Y seguro van a hacer empanadas o un asadito, no sé. Mirá qué bueno. Irán a bailar, irán a hacer cosas para los chicos. Esa, a revolear la alpargata. Claro. Ya no se levanta polvareda porque ¿sí? está todo hecho con baldosita, prolijito, claro. Están ampliando. Y las chicas de la cooperativa le están dando duro para terminar. También saluda a las chicas de la cooperativa, che, de las dos. Mirá. Cooperativas, Cheyenne y Obra en Mano. Ampliación que ampliación. Va a permitir, claro, más aulas, ¿no? Un taller, sí, ahí. Mejorar lo de panadería y alguna aula, el depósito, una cocinita más. Qué bueno. Una cosa que han conseguido los de la mesa de gestión, qué grande los de la mesa de gestión. Los felicito. Bueno, vos sos parte. Sí, yo pertenezco, pero no se soy está autoalabando. No soy de la mesa de gestión. ¿Cómo que no? Yo atiendo acá nada más, ¿viste? Ah, no, mira, te hagas el humilde, si bueno. Yo te he visto participar y sí, sí. Y dar proponer ideas, cosas, no, y claro, pero, y bueno, sí, así funciona esa mesa. Así funciona, sí. En algún momento yo también participé, ahora estoy claro. Un poco retirado, así que... Y es lindo participar y que la gente se dé cuenta que así juntos se puede, pero... Claro. Porque solo individual no es posible. Sí. No es posible ganarle a los grandotes. Me haces acordar a ese dibujito, ¿no? Que son un pez grande siguiendo a un pez chiquitito y después se lo ve al pez grande huyendo de muchos peces chiquititos, haciendo como un pez más grande todavía, ¿no? Claro, ¿viste? La por unión eso, hace la fuerza tan viejo eso, y eso tan sabio y como... Y es tan real, claro, como mitológico, ¿viste? Sí. Así que bueno, ahí está. Compañeros y compañeras del SIC apostándole todos los días a esta nueva forma, ¿no? De hacer cosas juntos. Claro. Y que son varios y que luchan todos los días para estar y porque hay talleres gratis. Claro. Que no se cobra un mango. Pero hay que estar. Y bueno, yo felicito a toda esa gente. Claro. Por su bueno, predisposición. ¿Vos cobras mucho por hacer radio? ¿Y vos, Javier? Tampoco. Ah, bueno. ¿Viste que está bueno? Está bueno que uno vea lo de los otros, pero está bueno también ver que uno también está haciendo esas cosas, ¿no? Y claro, pero yo lo hago porque me gusta y... Y me imagino que ellos también. Eso es lo decir bueno. Decir lo que siento y lo que veo. Y bueno... Vos lo sentís como un disfrute y está buenísimo, pero seguro que esos compañeros y compañeras no vienen sufriendo al SIC, sino que también lo hacen porque les gusta. Y eso es lo lindo, pensar que no todo tiene una relación de plata o sufrimiento, ¿no? Y que está bueno eso. Poder. Sí, está bueno que uno haga cosas sin interés, claro. Pero que le pueda llegar a servir a otro. Por eso es que yo hablo de esto de... De sembrar la tierra, la luna, o de cómo, lo que sirve un caballo, que, ¿viste? ¿Para uh-huh. qué o cómo? O claro. Si tengo que explicar para cómo es mejor el tamaño de una vaca, que sea mediana y no grande. Porque acá en el campo, en la zona en que estamos, no se debe tener animales muy grandes, porque sufren más que la utilidad que prestan. Ajá. ¿Por qué, che? Y porque la zona es para animales medianos y no... Por la montaña, no grande, por eso. Claro, vos crías un ayunte güey demasiado grande y por ahí se te caen y el güey se te estropea. Mm. Yo tuve la experiencia de que trajeron unas vacas grandes de Chile, unas uh-huh. claveles, y acá vivían estropeadas, lastimadas. Mirá. Porque el campo no es apto para esos animales, porque son de lugares más llanos donde no hay tanto bosque ni, claro. Ni cordillera, ¿viste? Está bueno. Son bueno. Cosas útiles, datos útiles para el que quiere emprender algo, ¿viste? Claro.

eso decían, frío es un mate que haces menosprecio a una persona, y muy caliente porque querés que la persona se vaya. Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida. Mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte, en tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos. Bueno, acá estamos, nuevamente. Y ahí bueno, te pedían que mandes un saludo. Gaby quería saludar a Blanquita. Sí. Así que bueno, de parte de Gaby, para Blanquita, un gran saludo. Que anda por los Bariloche. Y sí, que se fue a pasear a Bariloche y no sé si ha regresado o no. Pero Gaby la quiere saludar. Está porque dice que la extraña. Extraña las facturas también, dijo. Y extraña las facturas de Luisa, dice. ¿Qué pasa que Luisa no hizo factura? No sé yo. ¿Quién, por qué no hicieron factura? No sé. Pero se va a volver a hacer. Sí, seguro se va a volver a empezar. Bueno. Bueno. ¿Y qué estábamos hablando? Estábamos hablando de del cumpleaños del SIC, estábamos hablando de las cooperativas, estábamos hablando de la ampliación, ¿qué más? De que era, dijimos también que era el día del municipal, ¿qué más? ¿Qué se los queda en el tintero? No sé. Se viene la época de los corderitos. Ah, cierto, se viene la época. Eso, por ejemplo, es un tema muy tierno. Muy blandito, digo. Claro, muy. Y muy exquisito. Mis ovejas tienen corderos y cada bueno. Vecino que va dice: ¡ay, qué lindo! Le digo: no, lindo no, tiernito. Tiernito, sí. Entonces, bueno, si lo querés ver lindo, de tierno, lo ves tiernito de lindo. Tiernito. Y si no, si lo ves tiernito de rico, lo ves tiernito de rico. Y claro. Ya está. Así que. Che, y los corderos este año parece que van a estar... La verdad que no tengo idea cuánto se va a ir el cordero. Como una buena plata, me parece, ¿no? Yo no he preguntado a cuánto está el kilo en la carnicería, así que no tengo idea. Mirá, porque andaban diciendo como de mil y pico, ¿no? Y sí, puede ser. Sí, el año pasado ya estaban cobrando cerca de 1000 pesos. ¿Cuánto tiene que pesar un corderito? Y un cordero, para que sea cordero, no tienen que pasar los 10 kilos, ¿viste? Ajá. Porque si ya pasa los 10 kilos, ya no es un cordero. Claro. Ya es capón, borrego. O borrego. Borrego. Claro. Y... Che, y hay una cosa... Porque ayer estuve de esquila, ¿viste? Y con mis hijos estuve esquilando mi oveja. Ajá. Y me encontré con algo que me parece que debe ser alguna peste. Vos debés saber más que yo. ¿Qué encontraste? Cuando vas esquilando, de afuera se veía toda la lana igual, ¿viste? Ajá. Pero adentro, cuando vas esquilando, me encontré como con unas manchas negras. Como si tuviera tierra, pero no es tierra, porque está el pelo medio como negro. ¿Y no será un principio de sarna o no tendrá garrapata? ¿No te fijaste? La garrapata es un bichito chatito así. No, no le vi nada de garrapata. Porque así que voy a tener que ir a ver. ¿Y sarna? Pero sarna se pela. No, hay un tipo de sarna que exactamente se pela, la lana queda. Y si no, hay una cosa que se llama aire. Ajá. se airea y también hace como un hongo y ahí le entra a tierra, ¿viste? Que es un principio de sarna. Mira. ¿Viste? Pero eso es raro, porque si tus ovejas estaban gordas, no, no. No, están, parecen que están preñadas, che, la volví. No hay posibilidad de que vuelva no, a parir ahora, ¿no? Eso el aireo le ataca únicamente a las ovejas que están flacas. Ajá. Porque es cuando se aleja el cuero, digamos, de la lana. Ajá. Donde ellos hacen un tipo de vacío. Es acá en la parte del vacío que le ataca. No, no, esto es en el lomo. Por eso. Y todos los años las esquilan, porque también es la oveja necesita que todos los años las esquilan. Sí, sí, todos los años esquilan. Va, el segundo año son ovejas nuevas. Ah, mirá, es raro. Sí. Sí. Tenés que fijarte bien, pero puede ser que se pasó la época de esquila. Entonces empiezan a alargar la lana. Ah. Y viene una lana nueva. Capaz. Abajo y la lana vieja se empieza a despegar sola. ¿Vos has esquilado oveja? No, Gaby. Porque, bueno, me quedé ahí con la duda. A ver si tengo por acá una foto, ya te voy a mostrar. Pero la oveja se acostumbra a la esquila. Claro. Se esquila naturalmente, si no la esquila, empieza a perder la lana. A perder la lana. Sí. A ver. ¿Cómo se esquila? Mirá, con tijera. Yo le di con la tijera que tenía. Así que. ¿Y se empieza por la frente o por la paleta? Claro, yo empecé por la. Mira, ve, esa es la. No se ve mucho, pero la una mancha negra. No, debe ser tierra. No, eso es tierra. No es enfermedad. Bueno. Eso es porque la lana ha perdido un poco de lana por la misma gordura de la oveja, ¿viste? No es aire tampoco, porque el aire se apelmaza a la lana, se hace como un mandil. Ajá. Pero es cuando se enflaquece, después vuelve a engordar y se empieza a pelechar. Bueno, mejor así. Le dejé un flequillito, mira. Y con la tijera puedes empezar a esquilar por ahí. Desde ahí, claro. Y si no, por la paleta y bajas acá y de ahí volcás el vellón para el otro lado. Para el otro lado. Bueno, ahí estuve incursionando nuevamente. Pero bien, esta vez, la primera vez le dejé un par de cortaduras. Esta vez. Parejito. Sí. Haciéndolo con cariño. Con cariño y claro, lo único que me llevó mucho tiempo esta vez. Sí, esas son mías. Una blanca y una negra. Ahí está, ¿ves? Yo vivo en Golondrina. ¿Para qué quieres saber? ¿Para ir a buscar el cordero? Ahí vamos, ve, ahí estábamos esquilando. No, no tengo caballos, tengo. No, ahora solo ovejas y perros y gatos. Y eso te quería preguntar, ¿cómo es el tema? Yo tengo esos perros ovejeros, ¿viste? Blancos y negros. Y. Ah, esos son los Border Collie. Border Collie. Esos son muy buenos para las ovejas. Pero me decían que para que de chiquitos hay que meterlos a la teta de la claro, oveja. Claro, cuando son cachorritos, para ser un pastor, para que ande todo el tiempo a la silla de las ovejas, tenés que hacerlo mamar en la oveja. ¿Y una vez? ¿Cuántas veces? Sí, si es posible, unas 4, 5 o 6 veces. Con una vez no alcanza. No sabés cómo se pusieron los cachorros, estaban pero felices. Mirá vos. Encima son 7, la pobre madre está que no da más. Así que. No, si agarrás uno para pastor así que ande cuidando las ovejas, son re buenos porque te cuidan la oveja. No, claro. No se acercan ni una persona extraña, ni otra oveja, ni otro perro, ni nada. Claro. Ellos lo pelean, lo corren. Está bueno. Pero bueno. Tenés que hacerlos amamantar así cuando son chiquitos, preferentemente que todavía no abran los ojos. Ah, ¿viste? Es chiquito. No, estos ya abren los ojos. Claro. Yo nunca hice la prueba con uno que abra los ojos. ¿Viste? Bien de chiquitito. Bien de chiquitito, echarle. Ordeñar la oveja y echarle que la vaya. Después, que él le mame. Ajá. Acércate el micrófono. Ah. Ahí está. Si no se pierde. Claro, si no se pierde el ojo. Mirá vos, bueno, ¿y será que voy a probar con uno claro, que ya abrió los ojos? Claro. ¿Probá? a ver y qué en pasa. Una de esas te da resultado, pero tenés que hacerlo tomar varias veces. Claro, varias veces. Sí. Porque si no tiene suficiente alimento para la madre, si vos le haces mamar a la oveja, va a mamar. Claro, no, sí, sí, mama. Y después cada vez que le dé hambre va a andar al siglo, la oveja. Pero espero que para mamar y no para comer. Claro, no, no. Claro. No, no, si lo haces mamar y se siente como parte de la familia, creo. Claro. Cosa de la naturaleza. ¿Quién habrá descubierto eso, no? Y los pastores. Claro. Los pastores, porque uno cría perros especialmente para arriar las ovejas. Claro. Lo que hacen, viste, es increíble, ya de como de nacimiento lo tienen. La perra lo que hace es las rodea. Claro. Por un lado, por el otro, por un lado, por el otro, por un lado. Así. Corren, pero uno se cansa de mirarlos nomás. Sí. Tienen una energía increíble. Sí. Y si yo con dos perros arriba más de 1700 ovejas. Solo. Con dos perros. Yo iba al medio y los perros por los costados. Y no perdía ni una. Pero las ovejas se acostumbran, Daniel. Claro. Y el caballo también se acostumbra. Claro, porque va. Y era una cosa curiosa porque cuando, en la época de la aparición, las ovejas paridas, ellas, los perros las dejaban que fueran atrás, no las apuraban para nada. Y si algún corderito se quedaba, ellos lo empujaban con el hocico. Mirá. Y no le ladraban, nada, solo lo empujaban. Mirá. En cambio, si había alguna oveja que se iba muy rápido, la iban a atajar adelante. Mirá. Que volviera para atrás. Qué bárbaro, ¿no? Sí, y eso. Se acostumbra. Y es como uno los enseña. Si los enseña a rodear, claro. Rodean. Y si los enseña a arrear, arrean. Claro. Che, ¿y eso a dónde arreabas vos? Acá en Cholila, ahí en la estancia de Natay, en el cajón. ¿Y qué llevabas de un cuadro a otro? Claro, de la invernada a la veranada. Ajá. Y en la veranada me las ingeniaba solo. Mira. Si en esa época fue cuando papá se enfermó, ¿viste? Ajá. Y mi hermano se había ido al servicio militar y estaba en Río Gallegos, que es el que está en Río Gallegos. Se quedó allá. Se quedó allá. Mira. Y yo he hecho de todo un poco en la vida. Por eso sos tan sabio. Y uno aprende, aprende obligado, ¿viste? Bueno, pero aprende, y eso es lo importante. Sí, aprende porque tiene ganas. Claro. ¿Quién iba a pensar que de arriar oveja hoy iba a estar en una radio? ¿No? Nada que ver. Nada que ver y todo claro. Que ver, porque alguien está bueno que nos cuente esas historias, ¿no? Claro, y que son verídicas, no son historias inventadas, ni son claro. Historias vividas, ¿viste? Que uno mismo las ha vivido. Así es. Che, y ahí había seleccionado un tema que elegí yo de Cafrune. Bueno, ¿querés que escuchemos? Lo escuchamos. Orejano. Orejano. Ahí va. Un mirá. Lindo bal de don Jorge Cafrune. Así nos querían pescar con las manos en la masa. Pero ¿cómo va a progresar el pueblo si en lugar de trabajar se lo pasan timbiando y chupando todo el santo día? Queda decomisada la plata y también el combustible. Ya lo digo. ¡Vayan sacando a los infractores! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Pero usted no estaba en el rancho del Rengo Dios te libre? Estaba. Pero ahora estoy aquí y usted se va a mandar a mudar inmediatamente. ¿Me oyó, sargento? Sí. Aire si quiere seguir respirando. Me debía ir, pero para volver con más refuerzo. Epa, sargento, va a poner sus patitas en la calle, pero deje lo que no es suyo. Golpear una vuelta para todos, a mi cuenta. Maestro Gallina también. Thank you.

está, ya está. Ahí va a ser. Ah, pasa que esto quedó ahí con... Bueno, ahí estábamos escuchando una cumbiera. Una hermosa cumbia de Karina. Para todos los cumbiancheros. Sí. Así que bueno, ahí el tema que había elegido acá la Gaby. ¿Vos escuchás esa música, Gaby? ¿En tu casa? Mucha sí. Cumbia. ¿Te gusta la cumbia? Sí. ¿Y bailás cumbia? No. Ah, pero... No. Ah, ¿y qué? ¿Vos sos hermano de Gaby, no? Sí, él es hermano. El de hermano. Bueno, pero Gaby tiene que bailar también, si no, ¿qué onda? Bueno, y se nos va yendo el programa, bueno. Tilio. Todavía tenemos un tema más que habíamos seleccionado, dos temas más que habíamos seleccionado sí. para el programa de hoy, y que uno tiene que ver con un poco con lo que veníamos charlando, ¿no? Con este la vida en el campo. Claro, sí, sí. Si querés podemos escucharlo lo escuchamos, y con así... eso después ya cerramos con el otro bueno, tema. Bueno, perfecto. Bueno. Este es de León Gieco. Ajá. María del Campo. Ahí va. Thank you. María tiene las manos de campo, ¿no? Muy linda la canción de León Gieco. Sí. A mí me gusta mucho. Bueno, y acá. Y bueno, dedicada a todas las mujeres del campo y las mujeres que usan sus manos para su trabajo. Claro. Hay sí. muchas Marías así. Hay muchas Marías. Que por ahí no se llaman no María, se llaman pero. María. Todas pero son llaman, esa María. Pero son esa María. Claro. Que le da al trabajo duro de cada día. De cada día. Bueno. Y acá tenemos una visita que llegó ahí a medio último momento, pero sí. la vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Hola, Luis. ¿Luis o Martín? No, Luis se llama. ¿Luis? Luis ah, yo había escuchado Martín. Sí, es hermano de Gaby. Hermano de Gaby. Sí. ¿No querés saludar? No. Nada. Bueno, ya se va a animar otro día y... Le tiene miedo al fierrito, puede ser que lo muerde. Bueno, de a poquito ya cada uno va a ir saliendo de... Sí, la verdad que se siente un poco de temor. Yo también la primera vez que me acerqué, todavía me acuerdo que tenía vergüenza, ¿no? Pero después me gustó. Me acuerdo. Porque yo no conocía, ¿te acordás, Javier? Uh-huh. Gracias a vos, al programa este que hicimos. Que le pusiste nombre vos. Que yo le puse Historias No Contadas. Uh-huh. Porque tampoco mis compañeros se animaban, ¿no? Se animaban, le tenían miedo. Pero yo me acuerdo que vos decías tímidamente, pero ¿y yo qué voy a contar si yo no sé nada? Y yo te decía, no, ¿cómo que no? ¿En serio? ¿Viste? Y en realidad uno sabe un montón. Y bueno, montón a mí cosas. Me sirve para descubrirme a mí mismo. Claro. Me sirvió el programa de radio de Historias No Contadas. Y después encaraste Mateando, que también le pusiste vos el nombre. Claro. Y se cayeron la mitad de los compañeros y ahí está, firme. Claro. Por suerte mis compañeros me fallan. El único acá es Javier. Firme, por, como siempre. Por suerte algunos se suman también. Ahí y, lo tenemos y, a Gaby. Y bueno, Gaby se suma. También sí. se había perdido, pero apareció. Apareció. Bueno, pero vamos a escuchar otra canción si nos da y... Y con y esto ya nos vamos. Y ya nos vamos. Que a también ti. Es de León Gieco. Ajá. ¿Qué se llama? No sabemos si es de León Gieco o de Víctor Heredia. La cantan los dos, bueno, ¿no? Bueno. Esa era... Así era. Sí, Víctor Heredia y León Gieco, los dos. Bueno, vamos a escuchar... Y se llama Sobreviviendo. Sí, también me gusta mucho esa canción. Bueno, Atilio, hasta el lunes que hasta viene. Hasta el lunes que viene, hasta el lunes, audiencia. A chau, todos los Gaby. Compañeros, a todos los compañeros mañana. Municipales que hayan pasado, que pasen un lindo buen día. ¿Cómo hasta mañana, compañera? Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Nos vemos.